esto, qué guay. Hola, esto es una prueba. Filativo 6, filativo 6, podéis dar señales de todo por todo. Gracias. Gracias, filativo 6. Venimos a hacer la presentación de la última novela de Sergio Sánchez Morán, que básicamente, aparte de que eres conocido porque escribes un montón, te fuiste a crear una nueva novela, te liaste la cabeza y quedaste dos. Por ser ordenados, ¿no quieres hablar primero de la primera? La primera es, érase una puta vez, no era una novela siquiera, porque después de la tercera de Palabrerum, que fue una novela, bueno, divertida como las cosas suelen hacer, pero bastante un poco más densa, el personaje más profundo, el personaje más puteado que nunca, dije, voy a hacer algo más ligero, voy a escribir algo más de cachondeo, voy a escribir algo corto y de cachondeo. Y ese algo corto se convirtió en un libro, y que era pues, una noveleta, ahora es un libro y ahora son dos. Y entonces básicamente es eso, cuando te pones a escribir y esto que te posee, cuando te despiertas estás con babilla colgando y 50 páginas escritas, dices, ¿qué cojones es esto? Y esta es un poco la historia. ¿No te vas a decir? ¿De qué va? A ver, Érase una puta vez es una historia basada un poco en historias como El laberinto, la película del laberinto, como Narnia, como este tipo de género de monstruos que salen del armario, ¿no? Son unos duendes que viven en un mundo de fantasía, salen dentro de un armario, en una habitación de un niño pequeño, adolescito, y lo secuestran y lo meten dentro del armario y se lo llevan a su mundo de fantasía. Lo que pasa es que Adolfito es el hijo de un narcotraficante y en vez de ir el hermano pequeño a rescatarlo, manda a cuatro mercenarios a sueldo con armados de metralletas al mundo de fantasía a rescatarlos. Y bueno, pues os podéis imaginar cuando mezclas hadas y el príncipe Latito y estas cosas con gente con metralletas y granadas, pues es una venta muy divertida de escribir. Ese es el resumen corto. El resumen largo es más largo, pero bueno, tampoco voy a quedar. Bueno, a ver, tienes el segundo libro que está metido dentro del primer libro y el primer libro hace referencias al segundo libro y el segundo libro a su vez referencia a partes de lo que hay en el primer libro. ¿No te duele la cabeza de ser tan meta? Sí. Sí, a ver, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el...? La historia, claro, bueno, los que me conozcáis sabéis que saco las cajas por crowdfunding. Entonces, el mundo de fantasía es un mundo basado en unos libros de cuentos infantiles que uno de los mercenarios, que además es el hermano Adolfito, leía de pequeño. Entonces, bueno, vamos descubriendo todos esos cuentos infantiles. ¿Qué pasa? Son cuentos infantiles escritos por la hermana Arminia, de la cual hablaremos más adelante, pero el resumen largo, o sea, que es muy corto de su vida, es una señora que se metió a las drogas, luego se metió a monja, luego se metió a las drogas, pero sin salirse de monja. O sea, no, nunca se salió de las drogas, pero bueno, es una señora que está más para allá para que para acá, que ha escrito un libro de cuentos infantiles, solo que no ha visto nunca a un niño de cerca, y por el bien del niño. Entonces, os podéis imaginar que los cuentos, además de ser cuentos infantiles, son un poco retorcidos. Si encima le tienes que traer adelante, pues es mucho más divertido. Entonces, la historia de las historias de la hermana Arminia fue, voy a hacerlo por crowdfunding, como suelo funcionar y tal, con la autoedición. Gracias, por cierto, a todos los que habéis apoyado el crowdfunding, os quiero, estoy aquí gracias a vosotros. Creo que estamos los dos aquí, gracias a la gente que nos apoya en los crowdfunding, porque la Oriente también trabaja con esto, y eso es amor y dinero, sobre todo dinero y amor. Y dije, bueno, pues voy a hacer pues, lo típico, típicas metas extra de si llegamos a tanto, saco no sé qué más, y si llegamos a tantos más, saco no sé qué más. En este caso fue un, venga, pues si llegamos a 8.000, saco el libro, y cada 500, el libro de cuentos tendrá un cuento más. Empecé con 20 y son 69. De hecho, el libro se llama 70 cuentos mal contados porque son 69. Está escogido el número, pues salió así. Salió así. Hay un momento en el que, bueno, una cosa, aparte de que podría estar escribiendo horas hablando de cómo escribir las historias de la hermana Arminia, porque es lo más divertido que he escrito, y no digo de leer, que supongo que también, pero de escribir. Es el libro que mejor me lo he pasado, con diferencia. Esto de escribir con un personaje al cual echarle la culpa y que no, esta chorrada tan gorda, ¿cómo la escribes? No, no la escrito yo. Bueno, de hecho, podemos echar la culpa a ella. Puedo echar la culpa a ella. Es el truco de la... ¡No puedo aplaudir! Está mayor la crítica. Que está poca y baja. Bueno, ¿tenéis ese señor de nada? Sí, no. Hay alguien el culpable de que tenga yo aquí las manos. Sí, ahí estamos. Que ayer fue el cumpleaños, felicidades. Bueno, tú tienes la maravilla. Y realmente, la primera vez que Romeo de la marioneta del ventríloco, que es que el ventríloco me dice, ¡hijo puta! No, es un muñeco, lo digo yo. Pues escribir un libro con eso es de lo más divertido, porque le echas la culpa a él y dices, joder, qué chiste tan malo, o cómo has escrito un cuento tan cruel. No, ha sido una maravilla. Pero que eres una monja metida en las drogas, la excusa es muy fácil. Y con esa libertad, lo descubrí a medida que estaba escribiendo los cuentos, escribes lo que de una manera más visceral, más natural, más divertida, con menos juicio, y escribes, no sé, me he sentido muy libre escribiendo la historia de la hermana Arminia, así que, no sé, seguramente vuelva a utilizar o bien la hermana Arminia o algún otro seudónimo, porque te da una libertad que no tengo con otros libros. Porque además, no solo has escrito los cuentos como si fuera la hermana Arminia, sino que has escrito los cuentos como si fueras el editor de la hermana Arminia que ha rescatado esos cuentos tras un montón de investigaciones, ¿no te lo debes trabajar? Bastante, pero además por otros motivos, que hay mucha fiesta. La cosa es, me gustaba la historia un poco el rollo meta, me encanta, me apasiona el rollo meta, no sé si lo habéis notado, no, para nada. La historia que efectivamente yo aquí no salgo como autor, salgo como el editor. Yo soy una persona que leyó de pequeño las historias de la hermana Arminia y quedé marcado por sus historias desde pequeñito. Y pues bueno, la edición, la hermana Arminia publicó hace 30 años su libro y fue un éxito de ventas, que fue la editorial al mes, creo que fue una cosa así, y los libros se quedaron en su casa. No sé en qué me baso, porque es verdad que yo he cerrado con la editorial ya también. Sí, en vez de estar tú aquí, estaría sacando su listado de editoriales que he cerrado, o revistas, o colaboraciones. Ah, luego hablamos de editorial con el mundo. Y estaba diciendo yo, he metido muchos paréntesis. Estábamos hablando del proceso de escritura de los cuentos, de cómo empezabas con el título, y a partir de ahí el proceso creativo te ayudaba a desarrollar el resto. Efectivamente, estaba hablando de eso, claramente. Muy buena presentadora, ¿eh? Sí. Eso, con las letras lo que hice fue, venga, voy a escribir un listado de 800 cuentos, me voy a inventar los títulos y luego, pues a medida que se vayan desbloqueando, pues ya llegaremos hasta donde llegaremos. Se acabó ese listado, superó todas las expectativas, superó mis expectativas más cautas, superó las más que dije, venga, yo creo que llegamos hasta aquí. Superó las de hasta aquí no llegamos y me quedé sin cuentos. Y era un listado de 70 cuentos de los cuales tenía el título. En un día que cogí y dije, voy a sacar 70 títulos de cuentos y luego ya me inventaré historias si hace falta. El Sergio del futuro que tuvo que escribir esas historias se lo pasó muy bien, pero también tuvo sus momentos de Sergio del pasado. Vete a tomar... ¿cuántos niños hay? Muchos. Sergio del pasado, vete a tomar un poco de agua y refrescate las historias. Hidratarse es importante. Y lo que sí que hice en el proceso que fue, ayudó bastante a que los dos libros son totalmente independientes, te puedes leer uno, te puedes leer otro, pero obviamente ganan mucho los dos. Y lo que sí que hizo que ayudó mucho a que estén muy bien entrelazados es que una vez que primero escribí, eras una puta vez, si hay niños ya con este título ya puedo lo que quieran. Ya he roto la barrera un poco. Tengo mis primos pequeños repitiendo tacos todo el día, es culpa mía ahora. Escribiendo esto, fui sacando, cada vez que inventaba una referencia a un personaje, sale, ¿no? El conejito que no sé qué, que sale aquí. O los dos príncipes de no sé qué, pues iba apuntando en un bloc de notas y los iba sacando todos esos personajes para luego meterlo en el listado de títulos y contar historias sobre esos personajes. Entonces, a día de hoy no sé qué es mejor, y hay lectores que han leído los dos y tienen diferentes opiniones de leer de las historias de la hermana Arminia para cuando leas, que eras una puta vez, tías todas las referencias secundarias y tal, o te lees este y luego para evitar que es posibles spoilers que te pueda hacer las historias de la hermana Arminia, que es verdad que intenté evitar quitar los spoilers más gordos de recopilatorio para tal. Y si no, te puedes leer cada uno independientemente y se leen perfectamente sin necesidad del otro. Pero es verdad que los dos combinados es meta de esto que te explota la cabeza, pero un bonito. A mí me encanta. Y una pregunta, de todos los cuentos, ¿cuál es el cuento en que dijiste aquí igual tendría que haber ido alguien a pararme y por qué es las dos grandes posaderas? Las dos grandes posaderas me costó especialmente, porque ese fue un chiste muy gracioso de meterse una puta vez, pero ahora en plan desarrollé un cuento con eso, ¿sabes? Pero al final sí, como es la hermana Arminia, me he venido muy arriba y he dicho, pues las dos grandes posaderas es un chiste muy obvio, sí, pues lo voy a hacer. El no son llamas, yo estoy muy orgulloso de no son llamas, no son vuelto en llamas. Cuando lo leáis, vais a decir todos, no, no, pero ¿cómo? No, y luego te veis. Entonces es como... A mí me dicen dos cosas de la hermana mía, sobre todo, y de Leda Solapota también, que es, se nota que te lo has pasado muy bien, y es verdad, Y otro es, me recuerda a los más seguidores, no sé qué, los más antiguos míos conoceréis las historias que hacía de no sé, Tito de mi tío, que eran chistes sueltos, sin ningún tipo de filtro ni control, cuando no tenía que pensar en, bueno, tengo que tener frasecitas para luego tener el papel, era una persona, pues la misma libertad que tengo con las historias líneas, con las historias de las malas líneas, era una libertad absoluta, tenía la mayor soplapollez, pues os va a recordar esos momentos, mucha gente no lo ha dicho. Y la conjuricacia de dudosa reputación. La conjuricacia de dudosa reputación, creo que ahí fue cuando dije basta, pero como fue el último que escribí, pues mira, no. ¿Por qué orden ibas? Es decir, elegías de la lista de títulos en que te parecía más fácil de vincular a cosas de la novela de Es una puta vez, o ibas en plan de hoy me levanto con ganas de hablar de tú. Siempre me levanto con ganas de hablar. El orden no tenía. Tenía un orden, los tenía ordenados en una lista y ese orden fue el que iba siguiendo, salvo precisamente los que tenían ilustrados, por ejemplo, como la ilustración de Lauriel, ya pues vamos a buscarla, porque estoy buscando la tía, ¿no? Y la ilustración de Lauriel, o bueno, tenemos esta Marina Vidal por aquí, ¡hola Marina! La reina come bebés es una preciosidad, pero bueno, también, tremendo dibujo y todos los ilustrados. Eso les di más prioridad para sacarlo por delante. Este es. Esta es la princesa Isfarén, no me acuerdo cómo se llamaba este. La sultana Isfarén. Y luego lo que sí que hice, esto me pareció importante para la novela, yo los iba escribiendo en orden. Luego los leí y los iba marcando como, esto es gracioso, este es un poco meta, este es un poco turbio. Iba marcándolos así y los fui ordenando de tal manera que pues, no te encuentres tres turbios de golpe y luego cinco graciosos. No, iba alternando un poco uno turbio, uno gracioso, uno un poco meta, dándole un orden que haga que la lectura fluya un poco más. Eso, este es La reina come bebés, es una preciosidad. Marina, una crack. Tú también, ¿eh? Que la sultana Isabel, es que aquí ya tengo mucho lo crack que eres. Pero con Marina nunca había trabajado y tengo la suerte de contar también con Montéis, con Jordi Mar, con Ana Mareca, con Ismur, con Tomás Sevilla. Ahora tengo que decir todos, ya me he metido. Y me voy a dejar alguno, pues estoy a la lista, estoy a la lista. Se ha marcado así como que no había la cosa de plan, me voy a escribir una novela y de paso me voy a escribir casi 70 cuentos, voy a contactar gente para que los ilustre, lo voy a editar por separado, o sea, definición de venirse arriba en el diccionario. Venirse arriba, pero me lo he pasado tan bien y ha quedado tan bonito y no sé, aquí hay gente que ya lo ha leído y puede dar fe o puede decir que no, llevarme a la contraria, pero creo que, no sé, solo por el cómo de bien me lo he pasado y el hecho de que puedo pagar aquí durante 6 meses más, ya son dos cosas que me merecen muchísimo la pena. Y una pregunta, del libro, digamos, de Te das una puta vez, que es básicamente cuentos de hadas con narcotráfico, ¿te sientes más cómodo escribiendo los cuentos o el narcotráfico? ¿Cuál de las dos cosas dirías que es tu cosa? La tasa es importante, yo lo entiendo. ¿Cuál es la pregunta? No, el narcotráfico trabajo poco, porque por suerte las drogas y consumo son legales, casi todas. Y de cuentos infantiles me ha venido bien también para conectar un poco con mi niño interior, que es una cosa que quería hacer, que ahora sobre todo que estoy empezando a trabajar en un cuento infantil, de verdad, no uno escrito con una monja drogada. Lo de conectar con mi niño interior me ha venido bien, de pasar cuentos infantiles, sentirte más libre y todo eso, eso pues, hay un montón de gente, qué bonito, es que estoy viendo un montón de gente por ahí. ¡Hola, gente bonita! ¡Esto es muy bonito! ¡Guau! Y eso, que eso, ay, mira, que sabía de todo. Porque el tema es que... Me ha estado todo el día así, ya lo siento. El tema es que ya venías de escribir la saga de Parabellum, que es también tema de mezcla de novela negra, investigación, detectives, etcétera, con seres sobrenaturales, y ahora has hecho lo mismo, proponiendo drogas y metralletas. Uh-huh. Y más seres sobrenaturales. Sí, básicamente he subido el arsenal. O sea, porque Parabellum es verdad que va con un blog y estos van, no, tengo apuntadas las armas en un mensaje de texto, pero uno va con una escopeta, otro con una metralleta, otro con un fusil y otro va con un arco que es el blindado, como para ver. ¿Y qué? Y los dispositivos plásticos, y más armas. Y aparte, como ya lo he mencionado 8 veces, no pasa nada, pero esto lo has sacado tú por autoedición. Sí. ¿Quieres hablar de lo que es ser autoeditor? Es muy bonito y me duelen los brazos de cargar cajas. Literalmente acabo de traer una caja del maletero al coche, bueno, no me ha quitado ni por ahí, me ha ayudado a cargar con ella. Pero la autoedición, y esto podemos hablar los dos, está muy bien, pero es puta, ¿no? La autoedición es algo maravilloso que va directamente de mi casa a vuestra casa y lo notáis y me lo decís y se agradece. Y yo cada vez que estoy haciendo uno de cada de los 300 paquetes y veo un comentario de ánimo, joder, tengo unos paquetes, no sé, lo voy leyendo, lo respondo en voz alta, aunque no lo digáis, yo lo respondo en voz alta porque no me da tiempo a contestaros a todos, pero me parece algo maravilloso. Y además es una. Bueno, pues es, los tiempos van cambiando, las editoriales van cambiando, la crisis del papel nos va cambiando a todos y la autoedición es un camino que gracias a las empresas digitales, los sistemas de crowdfunding, nos permite a los autores pues tener más fácil vivir de esto, porque es verdad que viviendo de esto en España, literatura de género, publicando por editorial, hay, pues para vivir de esto tienes que ser un jodido crack. Aquí cualquier patán podemos no, cualquier patán, pero bueno, que me entendéis, que es mucho más fácil, bueno, que gracias a vosotros estoy viviendo de escribir. Así que gracias a todos, mirándoos a la cara a todos, a la vez. Y creo que tú también puedes decir lo mismo. Profunda agradecida, pero es nuestra situación crónica. ¿Por qué pone el libro por detrás de Con Cerveza si lo has editado tú? Hablemos de Con Cerveza. Qué bien traía esta pregunta, como si estuviese preparada. Té con Cerveza, bueno, a ver, aquí Té con Cerveza, ¿cómo lo llamamos? ¿Es un grupo editorial? Sí, hombre, no, es un conglomerado multinacional. Un conglomerado, bueno, conformado por la Audilibro. Sí, somos nosotros dos. ¿Por qué Té con Cerveza? Ya le gusta mucho el té, etc. Has contado cómo llegan a la televisión a diferentes tiempos, ¿no? Si se ríe uno primero, luego otro va a llegar. Té con Cerveza realmente es una imagen de marca que hemos creado para ponerlo de cara a distribuidoras, productoras... Es básicamente que publicamos un porrón de cosas que son de Morán o que son de Lauriel o que son de Lauriel y Morán, y para no pelearnos con cucharillas de postre por ver si era Lauriel y Morán o Morán y Lauriel, dijimos, mira, ni para ti ni para mí Té con Cerveza, este va primero. El primer aplauso ha sido para esto, ¿eh? ¡Vale, cabrones! Vale, vale, vale, está bien saberlo. Luego va a firmar la hermana guía. No, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Pero sí, básicamente es eso. Es, seguimos siendo, Lauriel saca sus libros ilustrados, sus cómics autoeditados, yo me saco mis libros y mis cómics autoeditados, los de Bosque los seguimos trabajando en conjunto, pero no sé, los de la meta. Pero si cada uno hacemos lo nuestro, pero lo hemos englobado bajo un título que quede más bonito de cara pues, a prensa, a productoras, a distribuidoras, a editoriales internacionales, para este mapa que marca. Somos una editorial de verdad. Ya lo éramos de antes, pero lo que pasa es que si es tu nombre propio queda un poco feo. Además, pues el Bosque, por ejemplo, que solo puedes usar un nombre propio de uno para eventos legales, pues queda raro que solo sea el mío cuando es un producto de los dos, claramente. Entonces, Té con Cerveza es la solución. Pero seguimos siendo nosotros, no somos una gran compañía que os saca el dinero, somos una pequeña compañía que os saca el dinero. Y por si acaso alguien quisiera o quisiese preguntar algo, que es una posibilidad, vamos dando ya tu pregunta o tú quieres explayarte. No, no, no sé ni qué hora es, o sea que por qué. Yo creo que hace 5 minuticos para. Ah, preguntas, perfecto, pues tengo preguntas. Si alguien tuviera el problema. A ver, las ayudas. Grita. Vamos a hablar de la portada. ¿La portada de quién es? Porque le parece cojonuda a la señorita de la camisa de cuadro. Es una buena pregunta porque además es el mismo portadista que los dos de Parabellum y es el mismo portadista que tal. Y es un chico que además ha hecho una ilustración para adentro que me ayuda con los mapas. Es Ismuth, de Isaac Murgadela. Es un ilustrador con el que. ¿Qué pasa? Murgadella. ¿Murgadella? Ay, como está tan alto, yo lo veo raro. Yo soy de la cuenca, es una de las conmovidas. Y Isaac Murgadella, como he dicho mal tantas veces. Ah, yo lo llamo Ismur. Bueno, Isaac Murgadella, ismur.com. Lo tenéis en los créditos de la página. Ismur.com. Es un ilustrador que es súper rápido, es súper eficiente, es maravilloso. Tú también, no me mires así. Yo estaba pensando que además se ha ocurrido una cosa que me parece hermosísima, que es que como las dos novelas están relacionadas, los mismos personajillos que salen en una salen en la otra. Me parece bellísimo. Es bellísimo, no, y se le ocurra. Queda guapísimo, además. Pilla muy bien la esencia. Yo estoy seguro enamorado de la portada de Parabellum 3, porque además pudo leérsela antes de hacer la portada y ha pillado tan bien todo. La imagen de ella ahogándose en sí misma es una metáfora perfecta de lo que ocurre y a veces un momento literal de la novela. Entonces es un poco, no sé, me parece muy fino. Es un tío con el que trabajo muy a gusto. Quiero probar con otros portadistas. ¡Hola, Marina! Quiero probar con otros portadistas porque quiero abrir y también, depende de lo que escriba, poder encajar mejor, pero a Ismur no lo quiero soltar. Y si hay algún editor que necesita portadas, lo recomiendo con fiereza. Ismur, grande. Tremendo. Tremendo. Bogadilla, ¿eh? ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Yo creo que a esa se utiliza el mejor rápido. Ahora que habéis portado Té con Cerveza, ¿vais a editarlos Té con Cerveza? Vamos a editarlos Té con Cerveza. Se lo pasamos a la secretaria del conglomerado internacional y ya tenemos. Sí, de a 3 a 6 días hábiles tendrá respuesta. Sí. Buena pregunta, pero no sé. Le han preguntado si tiene miedo de pasarse tres pueblos otra vez con el siguiente crowdfunding o cree que ya ha aprendido su lección. Tengo miedo porque el siguiente crowdfunding en mi cabeza ya es el de ciencia ficción de bichos en el espacio, una novela que tengo muchas ganas de escribir y tal. Bueno, ya está medio escrita, pero creo que bueno, para escribir y tal. Y no sé, es decir, esta ha sido una muy buena idea como meta de locura. No sé qué locura se me puede ocurrir. O sea, desde el puzzle del ensayo mágico obligatorio, ya no sé, estoy en una espiral de ya no sé qué putas locuras meter en los Berkamis. Para que me sigáis destrozando la vida a base de tirarme dinero. Entonces, tengo miedo. No, tengo pánico. Me despierto por la noche sudado bañado en sudor y me tengo que limpiar con los billetes que me... Es muy duro. ¡Ay, no tengo los billetes aquí! Tengo billetes, literales. Tengo un impreso con mi cara. Además, es muy hermoso porque ayer comentaba alguien que es una persona que tiene más razón que un santo, que ya no va a volver a saber qué has hecho, va a volver a saber qué has liado. Me parece una definición muy acertada. ¿Qué hemos liado? Porque la ventaja de los Berkamis es que es algo colaborativo. Y yo no la estaría liando si no la estuviese liando de ellos. Correcto. Muy correcto. Bueno, mientras sigue hablando la hermana de mí, en su reunión... Que queme cosas. ¿Esta novela también la ha comprado la RAE para ponerle con la Diana? Pues esta novela también la ha comprado la RAE para ponerle con la Diana. Esta ha tenido una corrección muy, muy, muy, muy exigente. ¿Por qué lo dices? Porque en la segunda de Parabellum ha habido alguna rata que otra, ¿no? Sí. Uy, ¿cuántos sí? Sí, sí, ya sé. A ver, era mi primerito día. Hubo unos cuantos errores y han salido unas cuantas faltas de ortografía. En la tercera de Parabellum ya por suerte no, y bueno, obviamente faltas siempre hay. En la editorial más grande se le van a cobrar faltas, pero estas están muy bien revisadas. Además, por una persona que no le costó mucho adaptarse al estilo de, vale, esta rata la has hecho adrede porque es la hermana Herminia haciendo una repetición, porque no escribe bien del todo, ya chochea un poco, se le olvida lo que escribe. Entonces era muy bien ver cómo el corrector me marcaba algunas ratas como, esto no es una rata, ¿verdad? Esto lo has hecho adrede, ¿verdad? Y pues, se me ha vuelto loco en algunas. Y algunas de rata, rata, rata, y a la página decir, ah, no, que no era una rata, que era un juego de palabras que has hecho durante toda la página, cabrón. Me ha odiado mucho y me ha querido mucho. Creo que tenemos para la última. Si hay que hacer la última pregunta ya de algo, ¿verdad? Date ya. Esta es una pregunta para la hermana Herminia. Sí, sí, pregunta, pregunta. Preparadísimo. No se me ve. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál ha sido su inspiración a la hora de infundir voto y terror en las mentes de los niños modernos con sus cuentos? ¿Qué te inspira para escribir, Herminia? ¿Qué ha pasado, Fler? Esta es la obra. Ha sido un remate esa, ¿no? La has tirado de remate, ¿verdad? Si no me equivoco, ahora va a estar esta criaturita firmando en el exterior, así que si quisierais... ¿Y si nos dejan ella también? Yo creo que sí, porque lo que sea de sitio. Si quisierais o quisieseis sus obras, porque por lo que fuera no las tuvieseis, las tienen disponibles un poquito más para allá. Entre aquí y la zona de firmar las podéis adquirir. Y si no, siempre le podéis mirar desde lejos, estar así con la manita, y yo creo que la hace ilusión también. Sí, me hace mucha ilusión. Hay mucha gente que me ve con la manita. Mira, qué bonito. Hacemos una foto, pues haz una foto. ¿Alguien no quiere salir en la foto? Venga, pues hago una foto y el que no quiera salir, le dejo un minuto para esconderse. ¿Un minuto? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Nos echan ya? No, tenemos que ir. ¿Un minuto tiene? ¿Un minuto? No, vale, lo voy a hacer. A ver, si alguien no quiere salir en la foto, que grite ahora. ¿Tú quieres salir? Yo sí. Venga, pues a ver. Un selfie. No van a salir todos, es demasiado. ¡Selfie! ¿No tenéis un par de selfies? ¡Deja! Es que tiene que salir también, ¿no? ¡La botella! ¡La botella! ¿Pero ponen los selfies, hijo mío? Me ha ido un botón. Espera, que meto un Google Maps, madre mía. ¿Estás llamando por ti? ¿Cómo? ¿Mamá? ¡No, mamá, no! Se ha ido un poco selfie, lo has visto. Ya, ha aparecido, ¿no? Sí, ahora. No, mamá, corta tú. Que sí, ya, sí, que se ha complicado. Estudia informática. ¡Oh, no! Ya me gusta para que salgamos los de allá. Gracias a todos por venir. Gracias, hermosos rebuenicos. Ay, muchas gracias. O sea, yo también. Y es que sabía que no nos